ya me olvido, ya me olvido, ya me olvido, viro, viro, viro, viro. Yo, y yo la recuerdo ahora. Era como la primavera antes. Su noche ha sido pelo. Su voz dormida el beso. Y justo el mar de fiebre que me llevó a su entraña. Y soñamos.